quien está siempre para apoyarte. Los amigos tontos. Y quien te levanta y te da una buena bofetada. Los amigos tontos. Quien te clava espinas para que salves al pueblo. Los amigos tontos. ¡Eso es! ¡Los amigos tontos! Ta ta ra ta dura dura ta. Los amigos tontos. Ta ta ra ta dura dura ta. Los amigos tontos. Tira ta ra ta ra dura ta. Oye, Bob Esponja, hasta ahora solo hemos cantado sobre lo que yo he hecho por ti. Y dime qué has hecho tú por mí. ¿Quién te ayudó a subir tus pantalones? Gracias, amiguito. ¡Demonios! Solo un tonto amigo haría todo eso. ¡Vamos a terminarla, amigo tonto! ¡Tú, por supuesto! El ataúd que cabalgaste. Y los golpes que aguantaste. Lo que tenemos en común es que somos... los amigos... tontos.